Hola, ¿cómo están, estimados amigos de Junín y la zona que nos siguen a través de Mestiza Radio y de todas las redes sociales que componen esta radio comunitaria, la única de Junín hasta el momento? Bienvenidos a Historias del Montón. Mi nombre es Tony del Mar. Estamos con Baldolapio Arrabalero, como siempre, como es habitual, en este programa. Te enterás de esas historias que a veces andan por los márgenes, pero siempre son muy buenas escucharlas para comprender que la vida pasa también por los márgenes y muchas veces pasa algo muy importante que los medios grandes y hegemónicos no te difunden. Hoy Baldolapio Arrabalero te va a contar en exclusiva cómo es la vida de Pablo Ayala. Viene del conurbano y te cuenta en primera persona de qué se trata su vida, en qué anda, y entérate de todo eso acá con Baldolapio en Historias del Montón. Hasta pronto. Por si acaso, por si regresas, sigo guardando el último pedacito de pan. Lo estoy guardando por si un día ya no queda más que masticar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, quizás buenas noches, buenos días, porque obviamente cuando hacemos estas apariciones en Mestiza vamos repitiendo y vamos acompañando. Estamos en una entrevista especial, han venido desde La Matanza, estamos, saben, ¿no?, ya acercándose a las elecciones, mucha movida política, mucha movida electoral y también mucho momento de encontrarse en distintos espacios políticos, seres culturales. Y hoy nos visita en la ciudad de Junín Pablo Ayala. Él es de La Matanza, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, y él tiene una construcción, una trayectoria dentro del Frente Social Peronista. La idea es conocerlo, contarnos qué vino a hacer acá y que nos cuente algunas miradas, algunos análisis, algunas propuestas que seguramente él va a tener para si puede, asume en diciembre, y también algunas cuestiones que hacen vinculadas a la radio y la comunicación allá por la Paternal, si te animás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos, ¿qué te trae por Junín? ¿Cuál es este trabajo que hacen ustedes? Fui invitado por los compañeros y las compañeras del Ateneo Néstor Kirchner a dar una charla en algo que yo vengo recorriendo la provincia de Buenos Aires y titulé Conversatorio Popular de la Militancia. Me parece que, yo siempre digo, es más acertado llamarlo conversatorio que decir diserta Pablo Ayala, porque si no, eso es más de intelectuales, ¿viste? Diserta, por ahí alguien espera que venga Horacio González, yo siempre digo, yo repetí quinto dos veces para terminar el secundario, pero así todo, soy un cuadro formado en la militancia y desde esa experiencia, desde esas vivencias, desde esa trayectoria militante que ya vengo de más de 20 años, contar un poco y hacer un análisis de la política, el pasado, el presente y el futuro del movimiento nacional. Bueno, yo he participado en diversas luchas y no sé, en Matanzas yo he fundado la agrupación Putos Peronistas, he trabajado en proyectos audiovisuales, soy músico, escritor, bueno, he sido autoridad nacional del Partido Justicialista, así que bueno, todas esas vivencias y toda esa mirada de la política, de un peronismo visto desde la cultura, es un poco lo que vengo a transmitir al resto de los compañeros y a hablar de la épica, ¿no? De que el peronismo es básicamente la épica. Bien, justo ahí nos metemos con la cultura. Estás viviendo una región de la provincia de Buenos Aires donde la cultura siempre pasó por otra mirada de país y donde quizás el peronismo no ha sido tan fuerte y ha tenido, más allá que estamos en la ciudad donde nació Evita y se crió. ¿Qué valor tiene para ustedes construir también una cultura nacional, popular, en estos lugares que generalmente fueron adversos a esa mirada? Yo tengo dos respuestas para eso. Lo primero es que la cultura es una trinchera de resistencia, ¿no? Entonces, cada espacio que nosotros vayamos ocupando, cada pared pintada, cada canción cantada, cada melodía lanzada al aire, cada radio, cada libro, cada biblioteca, es una batalla ganada a la derrota que nos quiere proponer el capitalismo y el neoliberalismo. Eso por un lado. Desde el otro lado, yo creo que el peronismo es cultura. El peronismo es una parte importante de la cultura de nuestro país y uno lo puede ver en todos lados. Yo siempre digo esto. El peronismo ha estado siempre en todos lados primero, ¿no? Cuando se habla de la lucha de las mujeres, no podemos no mencionar Evita y el Partido Peronista Femenino, que es un partido compuesto únicamente por mujeres, donde en la primera elección que se presentan, mientras las fuerzas opositoras al peronismo no llevan a ninguna candidata mujer, el peronismo hace ingresar a 6 senadoras nacionales, 27 diputadas nacionales y un sinfín de concejalas y diputadas provinciales. Cuando hablamos de la lucha de la diversidad sexual, estaba Paco Yamandreu, que es el primer puto peronista, tomándole la mano a la Evita moribunda, y el Frente de Liberación Homosexual con el poeta Néstor Perlonger en el año 73, cuando en la Asunción de Cámpora, con una bandera que decía los putos con Perón. El 25 de mayo del 73, estamos hablando, 46 años atrás, había que tener una valentía enorme para hacer eso, y ahí estaban esos compañeros. Cuando hablamos de la cuestión de la cultura, del movimiento rock, la vos sabés que el primer sello de rock nacional se llamaba Mandioca, la hizo un productor peronista que se llamaba Jorge Álvarez, y el primer sello de rock nacional se llamaba Mandioca, y uno de los primeros discos de Mandioca se llamaba Pidamos peras a Mandioca. Y la tapa era una pera enorme, la había hecho Billy Bond, y esa pera era una pera enorme que no era otra cosa que Perón, ¿no? Porque los primeros músicos de rock nacional, Sandro, y después cuando se toma, digamos, del lanzamiento del rock nacional, se toma el simple Rebelde de los Beatniks, que estaba compuesto por dos peronistas, Pajarito Saguri y Morris. Entonces el peronismo es parte de la cultura de nuestro país. Que generacionalmente eran hijos de aquellos trabajadores que... Incluso, ¿no? uno podría decir, bueno, ¿cómo que eran peronistas? Mirá, hay una canción de Morris que se llama Pato trabaja en una carnicería. Y en un momento dice, hemos crecido y visto el mundo en los diarios, el comunismo resultó complicado. Si uno piensa, finales de los 60, un joven de 20 años dice que el comunismo resultó complicado, era obvio que la opción de la liberación, la opción para canalizar la rebeldía, no era otra cosa que el peronismo. Después Morris, bueno, lo ha dicho varias veces en diversas entrevistas. Entonces yo creo que el peronismo es una parte de la cultura de nuestro país y como tal ha sido siempre, muchas veces, una cultura clandestina, ¿no? Lo hemos sido en la resistencia, lo hemos sido durante la dictadura, lo hemos sido incluso durante el asalto a nuestra identidad en los 90. El peronismo verdadero, el que transcurría por los canales subterráneos de nuestra historia y de nuestra cultura, ha sido clandestino. Y en estos últimos 4 años también ha sido una cultura clandestina que resistió y que cuando nos pretendieron negar o acusarnos de que los 70 años de no sé qué, el peronismo sigue vivo, e incluso no solo sigue vivo, sino que genera nueva militancia, genera nuevas flores, ¿no? Pues yo digo, somos un árbol podado a hachazos criminales que sigue floreciendo todo el tiempo. Y además sigue ganando elecciones, sigue teniendo la potencialidad de ganar elecciones y cambiarle la vida a los argentinos. Bien, en esto de tiempos de mucha militancia en redes, cada vez parece muy individualizada, ¿qué lugar le otorgás vos a esta construcción territorial y de encontrarse con los compañeros? Me imagino una forma que debe ser más bien mesa redonda o de diálogo. Creo que o es lo principal. Yo cuando voy a una ciudad, he recorrido otras ciudades del interior bonaerense, quiero conocer todo sobre la ciudad, la idiosincrasia, los clubes de fútbol, la liga del lugar. Y además porque uno sale de la mirada conurbana donde, no sé, en La Matanza todos somos peronistas. Ahí ganamos por el 65%. En Virrey del Pino, que es donde yo vivo, ganamos 76-9. Entonces uno corre el riesgo de analizar las cosas siempre de la mirada del cristal que tiene en la mano y tal vez se equivoca, porque el resto del país no piensa como La Matanza. Lo que vos decías, acá no hay una cultura peronista demasiado arraigada. Entonces uno quiere salir del conurbano, aprender y a su vez transmitir este camino, ¿no?, de la militancia que he venido llevando a través de distintos canales, de la militancia política y social, del Frente Social Peronista, de la militancia cultural a través de la radio, o que hemos hecho documentales, o de la música, o de cada lugar. Para mí, yo no soy ni músico ni periodista, soy un militante peronista que utiliza distintos canales de la cultura para expresarse y para batallar, digamos. Bien, nos metemos un poquito en la realidad social, política. Hablabas de La Matanza y del conurbano, y muchas veces el interior no se ve pobreza o parece que no está, porque justamente la gente migra, ¿no? Migra donde cree que puede haber mayores posibilidades. Sí, sí, sí. Pero cuando uno recorre los lugares en estas ciudades, que quizás sean más pequeños en número, pero con las mismas, vemos situaciones muy crudas de mucha pobreza que no estaban resueltas antes, pero se han profundizado mucho en estos 4 años. ¿Cómo la han vivido ustedes en La Matanza? ¿Y qué rol ha tenido también el municipio en frenar mucho estas cuestiones bastante complicadas para los sectores más populares y de los laburantes? Y uno cuando ve el interior, en realidad, es como cuando uno va a... Si uno va a Mar del Plata, cree que Mar del Plata es la postal turística y de repente hay bolsones enormes de pobreza en Mar del Plata. Y creo que cuando llego a una ciudad es más allá de la planta urbana que veo y la opulencia de la plaza y el municipio y los grandes campos sembrados de soja en casi todo el camino, digamos. Uno comprende que también vive gente que es para los grandes, para los poderosos, es el descarte de esa, ¿no? Si esos millones que se llevan algunos tienen que tener una contracara y una contraparte. Aquellos que han dejado de trabajar los campos en función de que hoy pasa un avión tirando veneno y una segadora, bueno, esos campos que en algún momento alguien sembraba, hoy se amontonan en las ciudades. Entonces, obviamente que en cada ciudad donde voy yo creo que hay un bolsón de pobreza enorme de gente que, además, con este gobierno neoliberal, no ha encontrado su lugar en el modelo productivo, digamos, porque las fábricas básicamente están cerrando. Entonces, uno cree que, además, la clase media ha ido perdiendo, al perderse el mercado interno, la clase media también sigue empobreciendo. Entonces, uno quiere conocer esa realidad. El conurbano es un enorme polvorín. Es el dormitorio de capital, pero cuando el trabajo en capital ya no existe porque se pierde, empieza, digamos, el hambre. Y sobre todo yo siempre digo el fondo de los barrios, ¿no? Generalmente los barrios se forman en torno a las rutas principales que van a capital. En el caso de La Matanza, la ruta 4, la ruta 3 y la ruta 21. Generalmente quienes han llegado primero y que por ahí viven sobre las cercanías de las rutas, pero en los fondos son aquellos más humildes que han llegado en los últimos tiempos a poblar La Matanza y viven en zonas inundables, donde el Estado todavía no está presente, y que el Estado por ahí siempre llega tarde a esos lugares. Y bueno, ahí la pobreza, el hambre es una realidad. Gente que vive en casas hechas con maderas y sin techo, con bolsas como techo. Y que además que en este tiempo se ha ido incrementando todo eso, ¿no? Porque aquella gente que sobrevivía changueando, vendiendo tortillas en la ruta o lo que fuere, hoy aquella persona que le podría comprar algo ya no le compra, o aquella persona que podía emplearlo como changarín no lo emplea porque se ha quedado sin trabajo. Entonces, bueno, esto no se dice que por cada trabajo en blanco que se pierde hay siete trabajos no registrados que también se pierden. Entonces, bueno, toda esta gente que vive en el fondo de los barrios son los más humildes, ¿no? Los más pobres de toda pobreza. Nosotros hemos trabajado mucho. Hubo un barrio que fue tristemente célebre en las últimas inundaciones porque se ahogó una bebé de 8 meses, cerca del fondo del río Matanza, que linda el fondo con Esteban Echeverría. Y ahí caen dos gotas y se inunda porque, bueno, los canales clandestinos de los campos de soja van hacia el río Matanza, hacia los arroyos del río Matanza, que no aguantan tanta capacidad de agua y se termina metiendo en la casa de la gente que pierde lo poco que tiene, ¿no? En función de del interés y de que aquellos que tienen demasiado sigan teniendo más, ¿no? Entonces, y después el municipio ha hecho lo que pudo en estos años. La verdad que la inversión del municipio, además de La Matanza, donde recibimos 6 pesos por habitante, ha ido fundamentalmente en comer, ¿no? Ya la verdad que ni en obra pública ni en otra cosa, porque sinceramente estábamos vivíamos, yo siempre decía, vivíamos como en la Franja de Gaza, ¿viste? La Matanza tiene 323 kilómetros, también como la Franja de Gaza, y vivíamos rodeados de un Estado hostil, tanto el Estado provincial como el Estado nacional, nos tenían cercados. Y la verdad que fue muy difícil todos estos años para el municipio transitar con oficinas nacionales como el PAMI o el ANSES, que estaban en manos de un gobierno neoliberal para el cual el Estado, la presencia del Estado molesta, que hay que achicar el Estado, o la presencia de organismos provinciales como el ACUMAR, la cuenca Matanza-Riachuelo, que también estaba en manos del gobierno nacional y provincial. Entonces, yo supongo que Verónica Magario, que es nuestra intendente y ahora nuestra próxima vicegobernadora, ha redirigido los recursos del municipio en que todo el mundo pueda comer. Entonces, básicamente, ha sido una economía de sobrevivencia. Bueno, estamos con Pablo Ayala. Ya empezó a hablar de la próxima vicegobernadora, empezamos a hablar de lo político, así que seguramente nos vamos a meter en lo electoral. Está Florencia Alonso en la operación y le pedimos si nos pone un poquito de música de la cortina de la radio. Tomamos un poquito de descanso y volvemos con Pablo Ayala, candidato a diputado nacional de La Matanza del Frente Social Peronista, que nos visita acá en Junín. Nos encontró bien enamorado. Seguimos en el aire de Mestiza, entrevista especial con Pablo Ayala, militante del Frente Social Peronista, candidato a diputado nacional por La Matanza. Estamos acá en la operación con Florencia Alonso, soy César Baldoni, y veníamos hablando del peronismo como movimiento cultural, lo que implicaba esto de la construcción en los distintos territorios, como la música, podemos decir el teatro, el cine, el deporte, tuvo mucha también impronta esta cuestión cultural de pensar lo popular y lo nacional. Y ahí sobre el final ya nos metíamos en esta cuestión de cómo estamos hoy. Y a pocos, ya quedamos a un mes, justamente 30 días, justamente hoy quedan 30 días. 30 de las elecciones. Viene un distrito donde Verónica Magario va a ser la candidata a vicegobernadora y Axel Kicillof es el candidato a gobernador que ganó de alguna manera en las PASO. ¿Cómo ven este mes de campaña? ¿Qué es que están priorizando? Y sobre todo, se sabe que el conurbano es la madre de las batallas, pero ¿qué importancia tiene para la militancia trabajar en estos lugares de la provincia? No, yo creo que, primero, la gran victoria de Axel Kicillof, que no se la esperaba nadie, ni los grandes medios, ni las encuestadoras, ha sido una epopeya de nuestro pueblo, una victoria construida desde abajo, de un militante que ha recorrido, a la semana de que perdimos las elecciones, ya había empezado a recorrer la provincia de Buenos Aires y los distintos distritos. Para nosotros es vital ganar toda la provincia de Buenos Aires y todos los distritos posibles para evitar que estos tipos que tantos daños nos han hecho se refugien en municipios, ¿no? De la misma manera que uno espera que el AMENS le gane a Larreta, uno espera ganarle todos los distritos donde ellos gobiernan, para que esto haya sido nada más que un mal sueño, que esto quede hoy como una pesadilla que hemos vivido 4 años, pero que le tenemos que poner fin y que todos sus cómplices se vuelvan a sus casas de mínima y de máxima rindan cuenta a la justicia de todo el daño y todo el saqueo que le han hecho a nuestro pueblo. Eso es lo principal, recorrer la provincia de Buenos Aires, porque esto es la comunidad organizada, ¿no? Nadie se salva solo y el conurbano no se puede salvar solo sin el resto de los vagones del tren, que es el resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces, creemos que tenemos que asegurar la mayor cantidad de distritos para el Frente de Todos. La lista de diputados nacionales hoy, negociar con el Fondo Monetario, renegociar una deuda que nos han dejado, exige que ganemos con la mayor contundencia posible para tener la mayor cantidad de diputados nacionales en la Cámara, que nos permita discutir la deuda que nos dejan, y ponernos a pensar prontamente en la reconstrucción nacional. Yo creo que el ejemplo de Cristina corriéndose de un lugar para armar un frente con la mayor amplitud posible que nos permita ganarle a Macri y poner a Alberto, que ha sido un crítico de ella, pero también es un hombre de consensos, nos deja el escenario abierto para la reconstrucción nacional. Yo creo que a partir del 10 de diciembre viene el día del festejo y el 11 nos tenemos que pensar todos los militantes del peronismo y de las fuerzas del campo nacional y popular cómo nos ponemos a reconstruir este país. Yo creo que nos van a dejar tierra arrasada, una deuda que nosotros no pedimos de ninguna manera. Néstor nos dejó un país desendeudado y hoy cada argentino vuelve a deber otra vez una cuenta que ni usufructuó ni pidió. Y hambre, desocupación, tenemos que ponernos a pensar cómo generar trabajo, cómo volver a incluir a la gente en un esquema de derechos que lo otorga el trabajo. No puede ser que en un país que genera alimento para 500 millones de personas seamos 45 millones de esa gente que no coma, o niños que no ingieran las proteínas necesarias para desarrollarse intelectualmente. Que un país con tanta extensión territorial haya gente que duerma en la calle, ¿no? Con sus miserias y sus tristezas al desnudo. Entonces, creo que es tarea de todos ponernos a reconstruir un país que es nuestro, que sigue siendo nuestro. Que muchas veces nos hacen creer que somos extranjeros en nuestra propia tierra, pero este sigue siendo nuestro país. Y nuestro pueblo soberano se expresó así en las urnas. Y la esperanza del nuevo amanecer despunta en el horizonte, ¿no? Yo creo que esto se terminó, que esta pesadilla está terminada, solo queda cumplimentar los pasos legales y ver cuántos diputados nacionales nosotros podemos meter, vuelvo a repetirte, para renegociar todo lo que hay que renegociar, para observar y analizar todo lo que han hecho en detrimento de nuestro pueblo y ganar la mayor cantidad de intendencias para que no haya sectores en nuestro pueblo que queden a la intemperie, ¿no? Porque uno sabe que un proyecto nacional tiene que llegar tiene que ser un proyecto completo, nacional, provincial, municipal, para que nadie quede a la intemperie en este tiempo de reconstrucción que se viene. Bueno, Pablo, clarísimo, dos ideas me quedaron, el trabajo como organizador, y tiraste esa idea de comunidad organizada, concepto lindo para trabajar de la cultura y la comunicación. Y yo creo que cada uno de nosotros, desde el lugar que mejor se sepa desarrollar, pueda aportar a la reconstrucción, ¿no? Aquellos que pintan, que se pongan a pintar que se viene una esperanza, aquellos que cantan, que salgan a cantar a las calles, aquellos que trabajan, que construyen. Se viene un tiempo de cooperativas de construcción, de generar trabajo desde ese lado. Bueno, es un tiempo en que cada uno puede aportar lo que sabe en función de reconstruir la patria que hoy está destruida, pero que de ninguna manera nos lograron derrotar para siempre. Fue Pablo Ayala, estuvimos al aire con Florencia Alonso acá en Mestiza, entrevista especial que seguramente escuches en otros momentos de la programación. Si te enganchaste justo ahí al aire, te recordamos hoy de las 18:30, es así, 18:30, 19. En el Ateneo Néstor Kirchner, Levenson 725, va a estar Pablo hablando de estos temas y de otros que surjan localmente. Lo dejamos con la música acá en Radio Mestiza y atento que el fin de semana estamos llenos de programación, así que enganchense que hay algunas novedades.